1. Gloria. B. Esposa de Carlos. 2. Patty. C. Esposa de Juan. 3. Consuelo. H. Esposa de Ramón. 4. Lupe. D. Cocinera. 5. Mari Carmen. E. Hija de Consuelo y Ramón. 6. Julio. A. Médico de la familia. 7. Ofelia. F. Secretaria de Carlos. 8. Raquel. G. Antigua estudiante de Pedro.